más allá, que me tiene medio descontrolado. Más que tu piel, más que tu encanto, más que la furia con la que te estoy amando. Sé que hay algo que me das, agua del río, suave brisa, mar y campo. Más que saberme preso de tus labios, hay algo en ti que muy adentro. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Comprenderse no es dejarse conducir por la vida y el amor como hoja a merced de cualquier viento. Comprenderse no consiste en permitir que cualquiera de los dos se equivoque si uno puede detenerlo. Ni otorgarse la razón como a los locos, ni callarse por temor a discrepar. No es perder la identidad, ni anular la voluntad. Y acabar no siendo él por ser el otro. Comprenderse es callar para escuchar, es creer sin preguntar y ponerse en el lugar del que está enfrente. Es sumarse de verdad a su alegría y aprender a compartir la adversidad. Comprenderse es caminar sin quedar ninguno atrás. Y sentir que somos dos frente a la vida. Comprenderse no es usar la libertad por la fuerza sin pensar que tal vez se le hace al otro prisionero. Comprenderse es tratar de ser sinceros cuando no es del todo hermosa la verdad. Comprenderse es demostrar día a día hasta el final lo que obliga a cada cual a decir te quiero. Desechando todo lo que pasa por mi corazón, a mente abierta en todos mis sentidos, solo vas quedando tú. Como un pequeño trazo de Dalí, todo tu encanto se percibe en esta piel. El mismo cielo cabe en tu interior y es de tu luz que se alimenta el alma mía, el alma mía, el alma mía, el alma mía. Contigo es amar y después lo dar en un beso sublime. Contigo es amar y saber que amarte me es imprescindible. Desatar los duendes de mis fantasías. Cuando tus manos ávidas de mí saben hacerlo todo bien. Sobre tu vientre se pueden sembrar todos los sueños que algún día prometí. A tu costado es donde atraca el fin.

Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Necesito de un tambor y un pañuelo para danzar, una hoguera como amiga y una noche para amar. Necesito del perdón y del tiempo que se va, pa' que se lleve mis penas y pa' poder. Que sea un amor, un todo puro y bien leal, donde esté mi vida plena para poder festejar. Una mujer que sea buena, que tenga buen corazón y que sea mi vida entera. Una mujer que me quiera, que me llene de ilusiones de verano y primavera. Ay, Diosito santo, bájamela del cielo, van pasando los años y todavía la espero. Bájame la del cielo, van pasando los años y todavía lo espero. Ay, Diosito santo, bájame la del cielo, van pasando los años y todavía lo espero. La busco tras la puerta, miro tras el cristal y todavía no llega, no la puedo encontrar. Saberlo, no soy lo que parezco y te puedo lastimar. Niña, lo estás tomando en serio y yo soy un velero que navega en libertad. El amor es así. Llega sin avisar y no puedes seguir haciendo castillos en nubes de arena, haciendo tu historia de falsas promesas. la vida no termina, no acabará tu risa por un rato en soledad. Niña, amar es alegría y tú eres poesía que no debe terminar. El amor es así. Pierdes por apostar y no puedes seguir haciendo castillos en nubes de arena, haciendo tu historia de falsas promesas. Niña, no puedo engañarte, y antes que suceda, prefiero volar y quedarme solo. Niña, carita de ángel, ingenua y risueña, tú te mereces tanto que por un rato no vale la pena. Porque un día fuiste feliz y hoy sientes que nadie te amará. Así, si sufres, no lo hagas por mí. Lloras, lloras, pero ya se te pasará y pronto otro amor encontrarás. En fin, si lloras, no lo hagas por mí. Yo no soy esclavo de tu corazón. Si te hice daño fue sin intención. Pero sufres, pero lloras, y no quiero que lo hagas por mí. Solo quiero que esta noche fugaz la pasemos dulcemente en paz, porque así lo quisimos un día tú y yo. Yo no soy esclavo de tu corazón. Si te hice daño fue sin intención. Pero sufres, pero lloras, y no quiero que lo hagas por mí. Solo quiero que esta noche fugas

aunque tenga que salir disfrazado de arlequín, como aquel que vi en un cuadro de Picasso. Aunque tenga que pintar de azul celeste tu horizonte desde el este hasta el oeste. Aunque tenga que poner un ejército a tus pies para que te sientas reina nuevamente, sonreirás, sonreirás. Que no me gusta verte triste, que estoy seguro que aún existen razones para una sonrisa, búscalas. Sonreirás, sonreirás. Que no me gusta verte triste, que estoy seguro que aún existen razones para una sonrisa, búscalas. Aunque tenga que clavarme de rodillas recitándote el Tenorio de Zorrilla, aunque tenga que inventar otro cuento en que al final se enamoren Peter Pan y Campanilla, sonreirás, sonreirás. Que no me gusta verte triste, que estoy seguro que aún existen razones para una sonrisa, búscalas. Sonreirás, sonreirás. Que no me gusta verte triste, que estoy seguro que aún existen razones para una sonrisa, búscalas. Que no me gusta verte triste, que estoy seguro que aún existen razones para una sonrisa, donde esté mi vida plena para poder festejar.